otra vez. Y es verdad, nena, es verdad, enganchado a tu cuerda otra vez. Y eres tú, siempre tú, esa luz que rompe esta sombra. Prohibido cumbia. Buen día, amigos oyentes. Estamos un poco peruanizados. Hemos empezado con dos poemas de César Vallejo, el poema 11 y el poema 12, Masa, del libro España, aparta de mí este cáliz. Tratando un poco de recordar, de seguir recordando a Santiago Maldonado. Hace un día hermoso, un día radiante, debe andar cerca de los 20 grados, vos me decís que hay una pequeña brisa. Buen día, Antulio, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo. Después de dos viernes ausentes del aire, en nuestro prohibido cumbia, estamos retomando ahí. También saludamos en este día de sol primaveral, que queremos que nos siente bien, nos cuesta igual disfrutar del sol con toda la oscuridad que estamos viviendo en estos días. Pero bueno, metiéndole el pecho al, ¿no? Sí. Al año, más que nada. También ahí la saludamos a nuestra operadora, Pana, que está ahí en los controles. Pana llegó agitada, pero radiante, en la bicicleta, como llega siempre y sobre la hora después de sus ocupaciones. Así que todos estamos un poco apurados. Pero más que nada, viste, yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero es como si estuviéramos, viste, abrumados. Y bueno, yo del otro día, el día que apareció el cadáver flotando en el río Chubut, decía, es un día de mierda. Uh-huh. Y realmente yo siento, viste, que son unos días de mierda. Hay un montón de sensaciones, digamos, de sentimientos encontrados, en donde se mezclan un montón de sensaciones, ¿no? Sensaciones que van desde la rabia, la impotencia, no sé. Creo que a veces en este tipo de circunstancias, digamos, las palabras quedan cortas. Yo te decía al principio del programa, no quiero hacer un análisis político ni nada por el estilo sobre el hecho, más bien esperar, digamos, ver cómo se desarrollan, cómo se van desarrollando los acontecimientos, sí con la exigencia, digamos, de que lleguemos a una certeza, ¿no? Que no nos vengan, digamos, con dudas, que no nos vengan con dilaciones y realmente lleguemos a una certeza de lo que pasó con Santiago Maldonado. Hay por ahí, digamos, si uno pudiera hacer un montón de especulaciones, no las quiero hacer ni es mi intención hacerlas. Esperaremos o en mi caso esperaré ver cómo se mueve, digamos, la justicia, cómo se mueven los peritos, qué informes hay los peritos. Tenemos sí, digamos, un montón de sospechas respecto a las responsabilidades y más que sospechas, seguridades respecto a algunas responsabilidades, sobre todo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su secretario, Pablo Nocetti. Esperemos que en algún momento nos expliquen qué hacía un funcionario de la categoría de Pablo Nocetti en el pull-off mapuche el día de la represión, porque por una cuestión del más común de los sentidos, generalmente funcionarios de ese rango, y vos viste que conforme se fueron dando los acontecimientos, funcionarios de ese rango solamente aparecen en esos escenarios cuando hay circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, ¿qué hacía un funcionario del rango de Nocetti el día de la represión de la gendarmería en el pull-off mapuche? Yo creo que ahí, básicamente, eso tendría que haber una explicación. Y después, ¿por qué, digamos, Patricia Bullrich sostuvo desde un primer momento, como si fuera, digamos, una cosa comprobada, que la gendarmería no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho? Y no solamente Patricia Bullrich, sino después el apoyo que recibió, entre otros, del jefe de gabinete Marcos Peña. No, por ahora no, en este segmento no me voy a meter en las declaraciones de la candidata de Cambiemos, Elisa Carrió, que dijo unas cuantas barbaridades cuando en su raíz televisivo, en los diversos programas, como el hecho de que Santiago Maldonado existía la posibilidad de que esté en Chile. Esas cosas, digamos, por ahora no voy a dar una opinión. Quizás en los sucesivos programas y cuando, digamos, pase este intríngulis de la votación de las elecciones legislativas del domingo y uno esté con la cabeza un poco más despejada. Sí, ojalá podamos tener un poco la cabeza más despejada. Me parece que es demasiado, digamos, ¿no? Como la roña de la suciedad de todos estos días, ¿no? Desde la aparición del cuerpo hasta todas las declaraciones que vinieron después. A mí lo que quizás me queda con mayor sabor amargo, además de la noticia y de que todo sea una especulación, hipótesis, porque no hay ninguna certeza. Y en realidad todos los elementos que quedan ahí por verse, además de si el cuerpo estuvo ahí desde el principio, si fue un armado, si lo pusieron, como salieron a declarar tanto los familiares como la comunidad. También me parece dentro del caso hay algo que a mí me genera mucho ruido, que es esta presentación espontánea del gendarmecito que salió herido, que dicen que tiene que ver con meter que la gendarmería pueda tener una cuña en lo que son las pericias, y uno dice, bueno, si esa es la intención, quieren seguir embarrándola aún más, o si esa presentación espontánea tiene que ver con cuando quizás las papas queman, quién es el que va a ir al banquillo de los acusados, si se logra en algún momento que se pueda ir al, digamos, que poner señalar, digamos, ¿no?, las responsabilidades tanto materiales como quizás pueden tener los escuadrones de gendarmería, sino también las responsabilidades políticas. Eso es todo lo que va a venir de aquí en adelante. A mí lo que me preocupa es que me parece que frente a semejantes hechos que vienen sucediendo, no estamos haciendo las cosas bien. Me parece que en el sentido de los que estamos, digamos, los que tenemos que responder, ¿no? Porque además de, digamos, el gobierno y el oficialismo y la gendarmería van a tener que responder puntualmente con el caso de Maldonado, cuáles son sus responsabilidades. Ahora, nosotros, digamos, ¿no? Nosotras, digamos, ¿no? La sociedad en su conjunto, ¿qué respuesta vamos a dar? A mí me llamó mucha atención, me dio bronca digamos, lo que veníamos sucediendo, me dio mucha bronca también la discusión que se generó en torno a la marcha del miércoles. Me parece que las respuestas, más allá de que uno esté de acuerdo o no, de si fue apresurado, si había que salir o no, yo creo que siempre, digamos, el aire viene bien, digamos, es casi uno... Uno hablaba con compañeros y con compañeras, con gente común, y estaba esa necesidad de poder manifestarse más allá del miedo que generan, digamos, porque todo tiene que ver justamente con eso, desde tirar el cuerpo, desde reprimir, desde despejar una ruta, tiene que ver con, digamos, el oficialismo viene imponiendo el miedo y el amedrentamiento desde principio de año. Y me parece que entrar en ese juego me parece que no nos va a llevar a buen puerto. Me parece que nos estamos achicando mucho, estamos muy guardándonos. Me parece el mensaje de por qué no salir a la calle, esto de no quedémonos en casa, me parece que terrible. Me quedó la misma sensación, digamos, esa pasividad forzada. No, me quedó la misma sensación, porque así como se especuló con que por ahí el gobierno estaba, digamos, esperando una movilización que y en cierta manera ocasionara incidentes para reprimir, también podés especular en el sentido contrario, digamos que una represión a 3 días de las elecciones todavía le iba a ser, digamos, iba a tener un efecto muchísimo más negativo si juntamos, digamos, la aparición de un cadáver cuando se está investigando una desaparición forzada de personas. Entonces, cabía la misma especulación. Al final, fue el día miércoles, fue una movilización de poquísimas personas. Y la televisión, sobre todo los canales, los medios concentrados, mostraban cómo en ese aislamiento, digamos, dos personas volvían a pintar el cabildo con la policía mirando, ¿no? Ahí también, bueno, todo tipo de especulaciones, ¿no? Porque vos podés especular, sí, eran infiltrados que estaban pintando el cabildo y la policía lo miraba. También podrían haber sido militantes pintando el cabildo y la policía no intervenía porque tenía orden de no intervenir y de no ocasionar represión. Entonces, yo creo, sí, estoy convencido que, digamos, la sociedad tendría que haber salido en una respuesta masiva el día miércoles. Han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen. Las nubes van despacio.

río, puñal de vida y muerte, te amaré como a un perdido. Mi corazón no duerme. Hoy he puesto como cortina, ¿viste? ¿No? Y no solamente como cortina, sino también como tema. Voces femeninas. Sí, escucho. Y voces femeninas, viste, digamos por ahí, como tengo un alma media fetichista, viste, por ahí, cholulismo, idolatría, llamarle como quieras, pero hasta cierto platonismo, ¿no? Me pasa con Chabuica, me pasa... Ahora con Rosana Carabajal, que es la cortina, que es una canción que hace con el Rally Barrio Nuevo, en dúo con el Rally Barrio Nuevo. Después va a aparecer en otro tema Luciana Yuri, y en el último, cerrando, cuando cerremos el programa, voy a hacer una invitación a la que pensaba ir hoy, tenía todo planificado para hoy viernes 20 a las 21 horas, lamentablemente por circunstancias personales, familiares sobre todo, no voy a poder asistir, pero son viste, platonismos. La son bomba platonismo. Expansiva del encuentro mujeres, sí. También puede ser, ¿no? Musicalizamos... Es posible que tenga que ver también, viste, porque estuvimos con las compañeras 2 semanas más o menos charlando. La temática era básicamente el encuentro de mujeres que fue el fin de semana en el Chaco. Y sí, pero siempre me encantaron las voces femeninas. Hay algunas argentinas, después en alguna cortina seguramente va a estar Charlotte Gainsbourg, una voz francesa, y en este día que un poco uno no puede hablar, viste, o trata de esquivar los temas políticos y sobre todo los temas electorales por el asunto de la veda, estamos en veda, el domingo no olvidemos que son las elecciones legislativas, ¿por qué no ponerse romántico? Sí, yo y subo la apuesta, mira, te diría que hace tiempo ya, iba a decir el folclore porque yo vengo un poco de ese palo y es lo por lo que más transito, pero en general me parece que la música popular argentina se está oxigenando a partir de las voces y también como instrumentistas, digamos, de las mujeres, ¿no? Si algo ha tenido la música popular argentina, y sobre todo quizás lo que tiene que ver más con la parte de raíz folclórica, es que no abundaron muchas mujeres en su historia, porque tiene que ver, digamos, sí, con la historia social general que vivimos, y en la cual el papel dominante del hombre y desigual frente a la mujer ha generado que la poca emergencia de artistas mujeres. Y me parece que en los últimos 20 años, ni hablar de las voces, digamos, me parece que la calidez y la cadencia de la voz femenina últimamente supera lejos, digamos, a la voz del hombre. Me parece justamente que las últimas voces de los hombres, más que tener que ver con esa impostura de la voz fuerte, gritona y demás, que ha incorporado el varón justamente en la música, tiene que ver con la cadencia femenina, ser un poco más suave al cantar. Lo escuchás al Rally Barrio Nuevo y justamente es eso. Que no es lo meloso quizás de otra época, sino de bajar un poco los decibeles, Aristimuño, digamos, todo lo que abunda ahora por ahí como voces de hombres, tienden un poco a eso, a la suavidad, ¿no? Me parece que ha cambiado la forma de cantar en la música popular argentina, y eso tiene que ver con la irrupción de las mujeres, ¿no? Me parece que no voy a abundar mucho en eso, pero me parece que, y no es por demagogia, sino sincero, digamos, me parece que abundan, son pocos los hombres y los varones que han hecho algo interesante en los últimos tiempos, pero me parece que sí, mucho las mujeres. Sí, a ver, generalmente cuando uno, viste, estaba, era un péndex, por ahí las idolatrías eran básicamente, viste, bueno, rockeras, bandas rockeras, y en donde había, digamos, la mayoría hombre, incluso un machismo exacerbado en el caso de los antecedentes de Led Zeppelin, por ejemplo, que era un grupo bastante, bastante violento y bastante machista. Mi última idolatría fue Amy Winehouse, y yo creo que difícilmente haya alguna voz que supere la de Amy Winehouse. Pero hay grupos en donde, y sobre todo en el nuevo rock, en el nuevo pop, hay bastante voces femeninas que son agradables, más que agradables. Florence and the Machine, ahora después vamos a escuchar a Alabama Shakes, también tiene una voz hermosa, una voz privilegiada. Metemos algo de política y algo que me llamó la atención en la última semana, una columna de un intelectual de Carta Abierta. Carta Abierta era el sector de intelectuales que seguía el kirchnerismo, y una de las voces, digamos, cantantes era la de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Me llamó la atención una columna que decía: el macrismo se peronizó y nos sorprendió, ¿no? Cuando vi antes de las elecciones que ungieron presidente a Mauricio Macri junto a algunos burócratas sindicalistas, ¿te acordás? Antes de las elecciones inauguró en un acto una estatua de Juan Domingo Perón, y me acuerdo el escenario, digamos, tenía como fondo una pantalla con la figura del general, ¿no? Yo en ese momento, viste, la impresión que te deja eso de verlo a Macri, el fondo, la figura de Perón, unos sindicalistas acompañándole, el Momo Venegas y Hugo Moyano entre ellos. Yo agarré y posteé una frase de la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, en donde el coronel Kurz, viste, cuando lo encuentran, dice: de horror, de horror. Me parecía, y digamos, con un trasfondo irónico, ¿no? El horror. Y después me extraña, digamos, el análisis que tiene González, menos de horror y más sonrisas socarronas, provoca, digamos, esa columna del intelectual kirchnerista Horacio González, director de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta, el espacio cerebral del anterior gobierno. El macrismo se peronizó, nos sorprendió, dijo González, al que yo considero quizás uno de los más lúcidos de los pensantes kirchneristas, y aunque me imagino el rechazo indignado de mis numerosos amigos justicialistas, muchos de los cuales todavía no entienden cómo un político como Macri sea el presidente de la Argentina, y mucho menos por la vía electoral, personalmente hago una libre interpretación de lo que escribió Horacio González. No es que Mauricio Macri se haya peronizado, simplemente así lo parece, porque más allá de las diferencias entre un partido añejo que supo camuflarse durante muchos años sin perder vigencia ni poder en los distintos escenarios políticos de Argentina, y un espacio de la nueva derecha que tuvo su laboratorio de experimentación exitosa, primero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy trata de expandirse con cierto éxito, aunque aún su futuro sea incierto, hay un hilo de ninguna manera invisible de continuidades y coincidencias programáticas que ha ido adelgazando sus límites hasta casi confundirse. Justicialismo y macrismo, aunque muchos quieran ver o escuchar otro relato, son hermanos, aunque uno sea hijo legítimo y el otro todavía no haya sido reconocido como tal. Música. Los Ángeles. ¿De dónde es? El Hermosillo. ¿A dónde vas? Con tu chiapa. ¿De dónde es? Magdalena. ¿A dónde vas? I'm in the moment. ¿De dónde es? And I'm on my way. ¿A dónde vas? I'm on my way. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Visto. ¿A dónde vas? Son mil canciones. ¿De dónde eres? Que no he cantado. ¿A dónde vas? Toda la ruta. ¿De dónde eres? Desierto azul. ¿A dónde vas? Me lleva a ti. ¿De dónde eres? O a la nada. ¿A dónde vas? Star in Sonora. ¿De dónde eres? Down to Oaxaca. ¿A dónde vas? Trouble in Tijuana. ¿De dónde eres? En San Diego. ¿A dónde vas? En Mexicali. ¿De dónde eres? En San Francisco. Prohibido cumbia. From the cradle bars comes a beckoning voice, the thing's spinning. You have no choice. Le sumo un bocadito a la mesa, me quedó picando algunas cositas de las que decía recién en torno a la nota de Horacio González, que yo no leí. A veces es bastante, vos decís que es uno de los intelectuales que más respetás, a mí me parece que también me cuesta muchas veces entenderlo en sus notas, ¿no? A veces son demasiado académicas en su uso del lenguaje y demás, pero sí, sin ninguna duda. Siempre son polémicas sus declaraciones también, provocativas. Me parece que tiene, por lo menos dentro de los intelectuales que se han mimetizado con el kirchnerismo en su momento, me parece que es uno de los pocos que ha mantenido cierta cuestión crítica, por decirlo de alguna manera, y quizás ha sido en sus declaraciones o en sus textos, ¿no? Provocador. A mí me queda, no sé bien qué es lo que él, hacia dónde iba con esta crítica de que el peronismo, digamos, que el macrismo se peronizó. Ya lo escuché en varios ámbitos, algunos lo decían no solamente de críticos por izquierda, como puede ser Horacio González, sino hasta por derecha. Claramente columnistas de los diarios de La Nación y demás, hace dos o tres semanas vienen con la misma línea de decir, bueno, el macrismo en realidad consiguió su gobernabilidad o está tan, digamos, los números le cierran porque cierta dosis de populismo o cierta dosis de peronismo han implementado en sus políticas, o como decías un poco vos recién, han continuado ciertas políticas de los últimos años. A mí, yo lo miraría más en términos políticos. Si algo, y capaz que a veces peco, digamos, de los paralelismos sociológico, digamos, de, comparando con otros procesos. En la Argentina en los 80, digamos, cuando se viene el modelo neoliberal, digamos, ¿no? El liberalismo arremete otra vez. Varios autores también argentinos conceptualizaban de que en realidad lo que pasó políticamente en la Argentina fue que muchos de los cuadros, digamos, de liberales de la UCD se metieron, digamos, dentro de los partidos populares o de los partidos demás en Argentina. Y de alguna manera eso generó un fenómeno que lo llamaron transformismo, ¿no? de cooptación de los partidos, tanto el peronismo como del radicalismo, en función de implementar el modelo neoliberal, digamos. Como eso fue medio un consenso en los 80 y en los 90. Hoy me parece que estamos como viviendo un proceso inverso a ese. Es decir, los partidos políticos ya han sido, tanto el peronismo como el radicalismo, fueron vaciados, digamos, de sus programas políticos. El kirchnerismo un poco lo que quiso darle otra vez es ese color al peronismo que perdió y que ya estaba completamente desdibujado. Y me parece que hoy, en este debate sobre el nuevo partido de la derecha o la derecha, la hegemonía o no o que la derecha ha llegado al poder a partir de las reglas de la democracia y demás, tiene que ver, o lo que está pasando, el PRO, por ejemplo, si algo ha sido el proceso al revés, ¿no? Es decir, se ha construido a partir de cuadros, ¿no? Tanto del peronismo como del radicalismo. Es decir, cuando al final de su, digamos, pensemos que el PRO tiene un ascenso casi de 3 meses, digamos, ¿no? Cuando Carrió da el portazo ¿se acuerdan? En ese acto del frente no sé qué, y va y se lleva al radicalismo y construyen, digamos, articulan con el PRO la construcción nacional y en 3 meses se llevan las elecciones por delante, digamos, ¿no? Algo que no se esperaba. Y me parece que justamente tiene que ver con eso, digamos, como que se está dando el proceso inverso. Así como en los 80 y en los 90 tenía que ver con que los cuadros liberales o los cuadros de los sectores más concentrados se metían dentro de los partidos políticos, ahora está pasando al revés, ¿no? Como que este partido, el PRO como partido de la nueva derecha, se nutre justamente de los cuadros del peronismo. El Colorado en Capital, vos los conocés un poco más, ¿no? Pero digamos, como que los grandes cuadros del PRO hoy no son cuadros puros liberales, sino que son cuadros que se formaron en ese proceso de transformación de los partidos populares, en los cuales venían de una identidad, de una militancia peronismo, asumen el liberalismo o el neoliberalismo como tal, y ya, digamos, como son cáscaras vacías los partidos tradicionales, ¿no? Construyen y articulan este engendro que es el PRO, ¿no? O el nuevo partido de la derecha. Sí, lo que tiene, digamos, de estratégico el PRO es que tiene un núcleo duro que se ha formado en sus ONG y en sus think tanks, ¿no? Uh-huh. Que son lo que vendríamos a llamar el núcleo PRO puro. Y después tiene un montón de cuadros que, como vos bien decís, son cuadros, viste, que por ahora son medio satélites, que se han formado en el peronismo, sobre todo en el dualdismo. Sí, para dar ejemplo, para que sea más gráfico, por ejemplo, Federico Salvay, que es el operador político de la provincia de Buenos Aires, el principal operador político de la campaña, del diseño de campaña de María Eugenia Vidal, viene del dualdismo. Y sí, básicamente, digamos, ahí ha aprovechado muy bien el aparato radical. Yo cuando le pregunto a mis amigos radicales qué es lo que esperan, digamos, en el futuro, si seguir o no seguir dentro del espacio del PRO, o sea, de Cambiemos. Y cuando les digo por qué no disputan los espacios, siempre me manifiestan que todavía no es tiempo, pero que lo van a hacer, ¿sí? A ver, el PRO por ahora, digamos, la UCR, ¿no? Dentro del espacio Cambiemos, si queremos graficar un poco, sería los que sirven la mesa, ¿no? Los que atienden el catering, los que ponen arriba de los manteles el banquete para que el PRO, digamos, lo disfrute, y ellos lo miren de lejos y se coman las sobras. Pero habría que ver a futuro si por ahí, porque yo no de ninguna manera, así como pienso, digamos, que el Partido Justicialista todavía tiene cuerda para rato, también pienso que la Unión Cívica Radical tiene cuerda para rato, y por lo menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? Sí, quizás lo que estén mirando es, por ejemplo, como la columna que saca hoy Pagni en La Nación, en la que dice que el kirchnerismo de alguna manera está intoxicando el peronismo, y lo que tienen, y tan de época, ¿no? Esto que ya habla todo el mundo, habla ahora de que estoy intoxicado, me desintoxico, ¿no? Entonces, en este nuevo lenguaje, mezcla entre la salud, lo orgánico y lo cheto y las cosmovisiones, ¿no? New Age. Esto de intoxicarse o no desintoxicarse, bueno, como que el proceso que deberían vivir tanto el peronismo como el radicalismo es ese proceso de desintoxicación del populismo que tienen o que le ha quedado de residuo para hacer, ¿no? Justamente ahí se juega esto de que vienen hinchando hace tiempo con la modernización, ¿no? El ayornamiento de las estructuras partidarias y un juego de élite. Sí, yo agregaría una cosa más en esto de esta ensalada de análisis de la política en veda, porque estamos en un contexto de veda, así que mucho no podemos decir, que ya no hablemos de las encuestas ni de los porcentajes, porque a mí me parece algo que, más allá de que si gana Cristina o pierde o gana Bullrich por 1 o 2%, por 2 puntos porcentuales o demás, y se da muy pareja la elección, yo creo que más allá de los porcentajes, el diagnóstico que tenemos que hacer hoy es que estamos viendo una profunda derrota política, más allá de los números, digamos, ¿no? Y creo que en esa derrota política, me parece, en esta línea que decíamos, que veníamos haciendo un poco todo el juego mal, yo creo que lo único que se va a terminar de dilucidar el domingo es, que no es poco igual, ¿no? Pero que van en el mismo mensaje. Creo que tanto Cristina como Bullrich, el mensaje de las últimas horas, tiene que ver con quién se para como garante de la gobernabilidad, ¿no? Frente a un contexto en el cual uno podría decir, está bastante tensa la política, uno empieza, tiende a entender que este tipo de políticas van a llevar, digamos, es una bomba de tiempo, es términos de proceso. Hoy un poco lo decía Martín Obregón en la mañana en la columna de Mañana es Mejor, ¿no? En el sentido de que quizás no es posible de que el macrismo llegue a ser una hegemonía clara, porque hay toda la cuestión económica y de fondo del programa político no da a entender eso, porque no genera mucho consenso ese consenso va a ir perdiendo, digamos, sobre todo a partir de que la deuda empiece a recalentarse y los números no empiecen a cerrar y demás, la posibilidad de profundizar el ajuste y demás. Pero me parece que de alguna manera, frente a ese escenario de posibles crisis, tanto Cristina como Bullrich se presentan como los garantes de gobernabilidad en distintos términos, digamos, ¿no? El macrismo más en gobernabilidad a los palos, es decir, más en términos represivos, mostrando más la faceta de Estado gendarme, y el kirchnerismo de alguna manera como garante de desmovilización, ¿no? Y eso quedó claro el miércoles, me parece. Por eso digo, una profunda derrota política en ese sentido, ¿no? De este mensaje de quedémonos en casa, esperemos al domingo nosotros con el voto, y nosotros en el Parlamento o en el plano institucional lo vamos a resolver tranquilo. Ese creo que es un mensaje hacia los sectores empresariales y concentrados y demás, de cuál va a ser, digamos, en los próximos años el garante de esa gobernabilidad en un escenario en el que va a ser, caótico. Sí. Porque ya lo está haciendo. Y para que digan que no nos quedamos en la polarización, Sergio Massa, tratando de remarla por el pasillo que ha quedado en el medio, me llamó la atención una declaración que hizo. Dice que algunos peronistas no quieren a Margarita Stolbizer, pero se tragaron a María Julia, por María Julia Alzogaray, ¿no? Sin chistar. Yo le diría a Massa que si quiere completar, digamos, lo memorioso que está en estos días, habría que recordarle que María Julia, una de las pocas funcionarias condenadas por corrupción, procedía, antes de hacerse peronista como él, de la UCD, del ingeniero, ese ingeniero, el padre, que decía que había que pasar el invierno. Y también, Amado Vudú. que fue, digamos, uno de los, si bien todos los vicepresidentes o la mayoría de vicepresidentes son sujetos de adorno, digamos, Amado Boudou fue un sujeto de adorno y en estos momentos bastante controvertido, y también provenía de la UCD, ¿no? Todo un trío de gala, Sergio, María Julia, Amado Boudou, un trío de gala dentro del peronismo. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Thank you. Nos estamos acercando a la una de la tarde. La cortina, viste, son de esas, para este horario, amodorrante. Amodorrante, ¿no? Sí. Es más apta para después de las 11 de la noche. Es Charlotte Gainsbourg. Digamos, los padres, ni ahí que son de tu época, viste, Serge Gainsbourg, un chansonnier francés, y Jane Birkin. En la siguiente cortina los vas a escuchar haciendo un tema que estuvo prohibido durante la dictadura. Que se ¿Argentinos llama, son ellos? Franceses. Ah. Jane Birkin tenía la fama de tener, digamos, una de las piernas más hermosas que existen sobre el planeta en ese momento. Estábamos hablando de la luna. Sí, yo, ¿no?, tenía algunas dudas sobre en qué momento estábamos viviendo, en qué momento de la luna estábamos. Con nuestra operadora, sí. Vos decías luna llena. Luna llena fue el viernes 7. Claro. Que hubo una luna llena. Justo la comentamos en el programa cuando vos no estuviste presente. Y ahora hay luna nueva. Y luna nueva en tu signo. Claro, ascendente, ¿no?, en Libra. Eso en es lo Libra. Que. Claro, y luna nueva es cuando la luna no está. Ahí nos aclaraba la pana. Que empieza a crecer despacito, empieza a tomar fuerza. Por eso los decía que como para los librianos, esta semana uno iba a estar un poco debilucho, así. Cosa que, bueno. Esta semana en Libra, sí. Dice, Venus en su signo augura una paz amorosa exquisita. No sé qué significará paz amorosa exquisita. Claro, pero no es para los libranos, sino que es ascendente Libra, pero es para ahora, ¿a qué signo corresponde esta semana, ¿no? ¿Quiénes cumplen años? ¿En qué signo están? Y esta semana es semana final de octubre. Sí. ¿No? ¿Pero todavía son librianos los que cumplen años en esta época, no? ¿Que nacieron en esta época? Hasta el 23 del 10, sí. Hasta el 23 del 10 son claro, todos librianos. Claro, hasta el 23 del 10 es Libra. Paz amorosa exquisita, tener en cuenta eso. Son muchos los librianos y las librianas. Así espero que, bueno, que, no espero sé si... que no tenga nada que ver con la marca esa... Que hace, se hacen los exquisita. Pasteles artificiales. Una torta. Querer será poder, dice. ¡Wow! Ojo. ¿Viste? Sí. Tierno, abierto, espontáneo. Las relaciones fluyen y cualquier crisis pasada se resuelve por completo. Etapa de unión. Yo te decía fuera de micrófono y hace un rato que te veía de mejor aspecto. Mira. Y vos me decías que estás en una etapa de desintoxicación. Sí, de reflujo también, así, ¿no? Trate de evitar temas que lo sulfuran. Bueno, bien. Eso es una buena recomendación. Sí. Lo de la movilización fallida es un tema, viste, que sulfura. Hay que tratar de evitarlo. Esquivar esos temas, sí, no demasiado. Yo creo que las reacciones extemporáneas, viste, son... Sobre todo sinónimo o símbolo de impotencia y sí. Yo creo que básicamente, digamos, el enemigo en estos momentos creo que está buscando eso, sí. ¿No? El miedo, la impotencia de la sociedad, la falta de reacción y no hay que entrar en ese juego de ninguna manera. Para nuestra operadora, para Pana, en el ojo del huracán... Y ahí paró la oreja, estaba concentrada en otra cosa y... Los huracanes están de moda, ¿no? Y los escorpianos están justamente en el ojo del huracán. Esperemos que no sea esos huracanes de grado 5, ¿no? Que sea un huracán que por ahí, viste, no provoque tanto daño. Conflictos diversos que resolverá su tiempo. Tranqui, pana. Dice, haga lo posible por no contenerse tanto, ya que las emociones tienden a quedar reprimidas. Acá te dice, y por ahí puede llegar a ser hasta una recomendación para las elecciones del domingo. Busque un certero punto medio. también te puede decir ni chicha ni limonada, que no es directamente lo liviano recomendable. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la búsqueda del equilibrio, ¿no? La armonía, como que siempre se tiende a eso. Entonces, que esté en un ascendente en Libra es como que la luna nos ilumina a todos con esa aspiración de que busquemos la armonía, el equilibrio, el término medio. Solicite mejoras. El reformismo emocional. Sí. Solicite mejoras, algo logrará. Y acá, como no explica, puede ser, bueno, mejoras en el laburo, mejoras en la relación, ¿no? Hay que solicitar esas mejoras. Ya tendrá tiempo para poner cada cosa en su lugar. ¿Y a vos qué te depara? Rodo, que siempre nos siempre escucha y le interesa también, digamos, el tema zodiacal, Aries. Uh-huh. Disturbios en la pareja por efecto de Venus en oposición, así como a vos te decía, amor. Por efectos de Venus, eso quiere decir que hay una tercera, ¿no? Como que la tentación en realidad como tal genera un disturbio en la pareja. A vos que te decía paz amorosa exquisita, sí. Bueno, para Rodo será disturbios por efecto de Venus en oposición. Confíe en quien reúne los requisitos necesarios, no espere que la suerte llegue. A Rodo en acción, tiene que estar en acción, activo, ya tiene activo, que estar en acción. Sí. ¿Eh? Así que si está por ahí, viste, que empiece a mandar mensaje. En víspera de algo, que ya se ponga en acción. Y después, vos sabés que a mí en la semana pasada me decía, será como ir a oscuras por un campo minado, y tuve un fin de semana realmente horroroso. Para esta semana dice amores múltiples. Su pareja se desvivirá por usted y pedirá devoción a cambio. Lo dudo. Delegue cuando los compromisos lo desborden. Bueno, ese es un buen consejo. Eso sí, ese consejo sí lo voy a seguir. Delegue cuando los compromisos lo desborden, porque realmente, viste, cuando llegan tiempos de saturación hay que bajar el volumen de todo. De todo, ¿no? Sí. Hay que bajar el volumen de todo y sobre todo descansar. Sí, sobre todo siendo viernes. Después te voy a comentar por qué tuve que... Hoy tenía programa, iba a ir a ver un show musical, pero no voy a poder ir. Será tan fácil, corazón, olvidarte de mí. se puede vivir sin cariño. Y aunque te resistas, volverás conmigo. Porque nadie te ha amado como yo, porque nadie quisiste como a mí. No te será tan fácil, corazón, olvidarte de mí. Porque nadie te ha amado como yo, porque nadie quisiste como a mí. No te será tan fácil, corazón. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. En el aire, FM 106.3. Soy Darío Bermeo, estoy trabajando en el IUPA, ahora en Roca. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado, ahora. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Ahí en la cortina que te comentaba, viste, de Serge Gainsbourg, un chansonnier de la época de los 70, en este tema hace dúo con la que fue su compañera Jane Birkin, compañera, digamos, de vida, porque en realidad Serge Gainsbourg fue un feo que tenía mucha suerte en el amor. Tuvo romance, por ejemplo, con Brigitte Bardot en la época, ¿viste? Que Brigitte Bardot era, digamos, una de las mujeres más lindas del cine, ¿no? Vamos a comentar un libro de Jacques Kermoal y Martín Bartholomew. Uno es un periodista francés, que es el que escribe los textos, y Martín Bartholomew escribe las recetas, las recetas de cocina, las recetas gastronómicas. El libro se llama La mafia se sienta a la mesa, y en el libro, viste, Kermoal te cuenta ciertos acontecimientos en donde los capos mafiosos, digamos, comilonas previas, charla sobre, en la sobremesa, sí, digamos, planeaban sus grandes acontecimientos y los grandes acontecimientos, viste, generalmente generaban las matanzas, ¿no? Sí, sí, sí. Como el Congreso de Idea el otro día en Mar del Plata, que comieron, ¿no? Todo un almuerzo impresionante para después, bueno. Después le vamos a entrar a ese tipo de acontecimientos, de viste, a ese tipo de mafias en las que ahora no precisan, digamos, viste, ametrallar a alguien o llenar las calles de sangre como en Chicago y como en el sur de Italia en aquellas épocas. Hay bastante, digamos, si queremos antecedentes, podríamos mirar la película El Padrino de Francis Ford Coppola, El Gato Pardo de Luchino Visconti, Novecento de Bernardo Bertolucci, El Caso Mattei de Francisco Rossi. Le recomendamos películas que por ahí uno dice, ¿y qué tiene que ver con la mafia? Seguramente El Padrino sí. El Gato Pardo es más que nada una crítica de Lampedusa, viste, a la oligarquía italiana, a la alta aristocracia italiana. Novecento te narra, viste, la lucha de los campesinos en el sur de Italia, y la manera como pierden, ¿no? Esas luchas. Y el caso Mattei es un caso, viste, de un político que ahí sí tiene que ver, digamos, la mafia. También te relata la cena de un fiscal antimafia con el general Carlo de la Chiesa, uno de los militares que combatió y eliminó a las Brigadas Rojas, ¿no? De ahí viene, digamos, el dicho ese que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. El general de la Chiesa, después de eliminar a las Brigadas Rojas, su compromiso con la sociedad italiana fue que él era capaz de eliminar, digamos, a los clanes mafiosos del sur de Italia. Bueno, de la Chiesa terminó asesinado. También te narra una comilona de don Genco Russo, uno de los mafiosos de Palermo, en el sur de Italia. Cuando lo va a visitar Frank Sinatra, ¿viste? Siempre se codió con... No, está en El Padrino también aparece que, Frank Sinatra. Que fue como un, sí, digamos, delegado de la mafia, de la mafia italiana que vivía en New York. Sí. Va a, digamos, a mediar con la mafia italiana por los diversos negocios, ¿viste?, que tenían en común. Y don Genco Russo, digamos, a don Genco Russo no le interesa la fama de un cantante que en esa época, ¿viste?, era digamos, el chansonier más famoso de los Estados Unidos. Y el mensaje lo hace esperar hasta que se le ocurre, lo atiende cuando se le ocurre, y el mensaje que le manda a la mafia de los italianos de Nueva York era: ustedes allá y nosotros acá, ¿viste? Nada, si bien no mezclemos las cosas, tenemos en común que somos italianos, bueno, ustedes manejen sus negocios en Nueva York y nosotros manejamos los negocios acá en el sur de Italia. Era básicamente, ¿viste?, el hecho de acá yo soy amo y señor. A mí nadie que vive en el extranjero, por más italiano que sea, me va a venir a dar indicaciones de cómo tengo que manejar mis negocios. Kermual, digamos, en los distintos acontecimientos que narra, en los distintos banquetes que narra, cada uno tiene su menú. Por ejemplo, para darte un ejemplo, algún menú. 12 de marzo de 1909, comida privada que el diputado Petrani, uno de los diputados de la Democracia Cristiana que estuvo muy... fue uno de los sectores políticos que tenía, digamos, más lazos con la mafia, ofrece a Don Vito Casio Ferro en su casa de Palermo. Aceitunas asadas, judías a la menta, salmonetes a la semilla de hinojos, cordero lechal en salsa y a las hierbas de las laderas volcánicas, quesos de cabra de Caltaniceta y casata a la italiana. La casata vendría a ser, viste, algo así como un pastel de ricota, como una tarta de ricota. Todo eso, todo eso consistía en un almuerzo solo. Claro, un almuerzo solo. Igual es una picadita, eso que dijiste, la aceituna no sé cuánto y el otro bueno, al... Claro, tiene su distinto... Porque no me lo imagino todo como plato, porque si no... Tiene su distinto... O sea, te sirve en la mesa y vos vas entrando, digamos, por lo abundante. Que... Abundante. Por lo que te parecen las entradas y después le vas metiendo a los platos fuertes. Sí. Los vinos... del sur de Italia, que son unos vinos, según dicen, bastante buenos, viste, y de lo mejor. Aparte, digamos, se daban los gustos y los banquetes eran opíparos, ¿no? Y así en los distintos hechos que te narra Kermual, bueno, como te digo, cada uno tiene su plato. Por ejemplo, algunos son caviar y salmón ahumado a lo Lucky Luciano, lo que te repetía, Frank Sinatra se arrodilla ante su jefe. Por ejemplo, ahí en ese menú era pasta silchi, bollito mixto, pierna de cordero a la manera de Agrigento, que Agrigento era el pueblo donde fue a buscarlo Frank Sinatra, Genco Russo, fondo de alcachofas a las espinacas, membrillos al horno y un flan de castaña. Como verás, se daban los gustos antes de hacer los negocios. No es pizza con champagne. Tan sencillo como el nuestro, de ¿no? De ninguna manera pisa con champán. Igual después eso se modificó, acá en la Argentina se ayornaron un poco más y ahora estaban con los sushi, ¿no? El sushi era el posterior, ¿no? A la pizza con champán, el sushi... Claro, acá el que escribe el prólogo, ¿viste? El que escribe el prólogo del libro, que es Marcelo Aparicio, dice, sin embargo... Y curiosamente la ceremonia gastronómica que los dos periodistas franceses autores de este libro describen tan puntillosa y sabrosamente son los métodos utilizados hoy por otros estamentos más legales. Era lo que decías vos, viste, del banquete de los empresarios, de los patronales. Sí. Dice, las comidas con políticos o economistas o personajes influyentes respetan hoy, sin saberlo, y yo creo que sí... Que sí lo saben. Quizás porque vienen del tronco común. Y lo hacen totalmente a propósito. Sí. Aquellos ritos culinarios y de buena mesa que precedían a grandes operaciones o, sin eufemismos, a los más cruentos crímenes de la mafia neoyorquina o siciliana. Quizás los crímenes que cometen ahora, digamos, no son los crímenes cruentos, sino crímenes de otra calaña. Got something better than a swim and poker. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. La 1:25, un sol radiante. La cortina, Luciana Yuri. Vos estás buscando quién es el guitarrista, no lo reconoces. Sinesi. ¿Eh? Quique Sinesi. Enrique Quique, el Quique Sinesi. El Quique Sinesi. Sí, no me salía, vos sabés. En el tema anterior habíamos puesto un tema de la primera época de Tom Waits. Con la voz limpita, ¿no? Cuando todavía tenía la voz limpia y no la voz aguardientosa ni el aspecto que tiene ahora, viste, que aparece en la... Tranquilamente, Tom Waits ahora aparece, viste, en algunas películas como un duro, un mafioso. Lo he visto incluso en una película de David Lynch, haciendo un personaje de esos medios raros, ¿no? ¿Cómo medio raro? ¿Qué...? ¿Un maleante? Oscuro, un personaje oscuro. Bueno, sí, un poco ha sido su construcción artística, pasa un poco por ahí también. Ahora, viste, ya recita o con esa voz tan particular que tiene. No podría de ninguna manera cantar a la manera de como cantaba Iceman Cream. Rockero de museo. Tom Waits no es un rockero de museo, indudablemente, pero... En las últimas semanas en el Estadio Único, un poco, viste, aparte de los festivales para muy jóvenes como el Lollapalooza, que vos decías que no te gustaba porque te parecía muy, muy, no sé, no le diste un... No es el estilo de festival calificativo. El Bea Rock, que dicen que hubo muy poca gente, ¿no? Hay actuaciones como la del Estadio Único para jovatones o para los que ya hayan perdido en sus mejores años a grupos clásicos o solistas. Como solistas o como banda, ¿no? Porque no vinieron al país o porque cuando vinieron estábamos con tan seco de los bolsillos que ni pensar en ir. Estuvieron The Who. A The Who básicamente, viste, lo recuerdo... como los precursores de hacer trizas los instrumentos musicales, la guitarra de Pete Townshend, ¿viste? Pete Townshend antes de Jimi Hendrix estrellaba las guitarras contra el suelo una vez que terminaba su actuación. Roger Daltrey, el cantante, que lo recuerdo en estado de gracia en Woodstock 69, cuando cantaba My Generation o Mírame, Siénteme, una canción que empieza, viste, lentamente y después va con el ritmo increciendo. Acompañaron Guns N' Roses con Axel y no la guitarra de Slash, hecha trizas. Este martes que pasó, estuvo YouTube con un Bono más político que cantante, pero que como político es mejor cantante. Los vi cuando vinieron hace años en mejores tiempos para ellos. Ahora se llevan bien con casi todos los gobiernos, como buenos y mansos millonarios. En lugares más pequeños, el 13 y 14, estuvo el gran Ian Anderson, el de Jethro Tull. No he escuchado nada de él en años, pero sí me hubiese gustado estar en el Gran Rivadavia. Creo que lo hubiese disfrutado. Los mismos días en el Teatro Coliseo, un italiano inclasificable, no sé si lo escuchaste, Il Zucchero. No. Que hacía rock o algunos covers, por ejemplo, sobre todo Senza una donna. Ah, sí. No sé si has escuchado ese tema. Sí, sí. El Tano daba para el horario de los lentos, en mi época, sí. Daba para el horario de los lentos, ¿viste? Para el cuerpo a cuerpo. Sí, sí, sí. Básicamente, ¿viste? Digo inclasificable, pero en Europa ha hecho shows con rockeros ingleses, ¿viste? De bastante renombre y haciendo no solamente de telonero, sino acompañando los actos centrales del show. Estamos asistiendo a muchas actuaciones así de ese tipo. Creo que también estuvo el ex Oasis, ¿no? Uno de los hermanos Gallagher. Sí. No, mucho no son de... Sí, no, Argentina no es una parada dentro de la industria internacional del rock y del pop y en general de las multinacionales de la música hoy. Es como medio una parada obligada. Hay un público muy grande, que eso también muestra otra cara de la Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de entradas de 1.000 pesos para arriba, como mínimo, 1.500 pesos para arriba, 2.000 pesos, show internacionales, y que meten 30.000, 40.000 personas, es mucho. Entonces hay un poder de consumo, ¿no? En esta Argentina desigual, cada día más profundamente desigual, los bienes culturales muestran también mucho, ¿no? Se expresan en eso. Vendré Lollapalooza creo que es para marzo. Viene un grupo que lo he estado escuchando por internet, que se llama Cigarettes After Sex. Ajá. Que qué está, buena pronunciación está cada que, día que está bastante bueno, está ah. bastante bueno. Por lo menos, viste, así como en el anterior Lollapalooza que fui con mis dos hijas, me gustó Alabama Shakes. No sé si podré asistir acompañándolas, pero iría básicamente. Uno de los grupos que me gustaría ver es Cigarette After Sex. Cuando oigo la clarinada de los patos y queñalos, son los guerreros armados que vuelven de una patriada. Tiroñando de una trampa, de repente vi la estampa de un zorro muy afligido. La bruja duerme en el árbol, el sueño de su dinero, en ancao en un silbido, por eso es santiagueño. Se agarraron a

con el salario que cobra un obrero en la India, en Pakistán o en Bangladesh, o en el África subsahariana, o en los países de los famosos tigres asiáticos llenos de rascacielos supermodernos, pero con suburbios que ningún país del mundo envidiaría. ¿O por qué no Vietnam o China, donde un obrero trabaja un mínimo de 12 horas diarias con un costo laboral a la Argentina? A pesar del entreguismo de gran parte de la dirigencia burocrática sindical, en Argentina es impensable que pase una reforma laboral a la francesa o a la brasileña, sobre todo con la flexibilidad de esta del país vecino, promulgada por un gobierno que está en la cuerda floja y que con tal de sostenerse hasta finalizar su mandato en el 2018, con su presidente Michael Temer fuera de una cárcel, firmaría cualquier cheque en blanco. Lo de la fiebre amarilla es distinto, buscarán quedarse un tiempo prolongado. Habrá que ver si no los traiciona su pertenencia de clase o la facilidad de pensar que todos los sindicalistas y los trabajadores tienen la misma tendencia a quedarse con los pantalones a media asta frente a las patronales. Una flexibilización laboral para negocios empresarios de empresarios como Roca o Galperín sería un error imperdonable y yo creo que no lo dejaríamos pasar, por lo menos la clase trabajadora no lo dejaría pasar. No sé qué opinás al respecto. Yo tengo una duda. Hace 10 días tengo un poco en la cabeza esa... Me parece que escuchaba a un columnista de esta misma radio el otro día que decía, bueno, en la Argentina en realidad uno de los obstáculos por los cuales no se ha podido avanzar tanto en los derechos de los trabajadores tenía que ver con la historia y con la historia de la CGT y con el aparato y con la fortaleza que tiene la CGT, ¿no? Hay como dos lecturas posibles de eso, ¿no? El sindicalismo peronista tradicional que nosotros conocemos, la CGT, digamos, ¿no? Esta idea de que es el único legalmente posible porque justamente la ley que hizo Perón allá en la fundación de los sindicatos es uno por rama, entonces eso no permitió nunca la democratización de los sindicatos y demás. ¿Es una fortaleza o es una debilidad para la clase trabajadora argentina esta CGT tal cual la conocemos? No, uno igual no puede, lo digo como pregunta, no quiero simplificar el debate, me parece que, porque uno venimos de los 90 y ya, digamos, la dictadura también, digamos, en las cuales siempre no solamente ha sido de complicidad, sino hasta de colaboración. Digo, hoy mismo uno puede hacer todas las críticas o estar alerta del mensaje que está bajando el gobierno, tiene que ver justamente cómo quieren bajar los costos laborales, quizás algunos gremialistas que con cierta, digamos, que siempre han mantenido, digamos, una práctica muy de mafia o de patoteril y demás, como ha sido la del Pata Medina, pero que sin embargo le ha garantizado también a sus propios afiliados, digamos, ciertas condiciones y mejoras de vida. ¿Hasta cuánto, digamos, eso juega a favor o juega en contra? Esa es mi duda, en realidad. No lo sé. ¿Qué rol, por ejemplo, va a cumplir? Digo, la semana pasada, 5 o 10 días antes de las elecciones, justamente se sientan a la mesa, digamos, el peronismo con esa intención de reunificarse, digamos, comandados por Pichetto, que es el senador, el jefe de la bancada de senadores, con toda una serie de representantes sindicales, también con algunos del randacismo, digamos, de las distintas corrientes, ¿no? Y dejando de lado al kirchnerismo, ¿no? ¿Hasta cuánto le es útil el debate hoy en el campo popular de si ese sindicalismo peronista, bueno, es necesario o no es necesario, o hasta dónde sí lo combatimos o hay que construirlo, pero igual lo necesitamos porque necesitamos hacer número en la calle, lo necesitamos para generarle justamente un nivel de oposición mayor al macrismo? ¿Eso es cierto? ¿Hasta dónde es cierto? Digo, me parece que estamos, esto que decía, yo una mirada pesimista tengo hoy en cuanto a que me parece que estamos haciendo todo mal, esto mismo que decía de la marcha del miércoles y los argumentos que se esgrimen. Me parece que nos hemos construido una propia mitología nosotros de la política argentina, que yo empiezo a dudar, digamos, si eso es real o no. ¿No? ¿Y? Sobre todo viendo hacia la marcha donde va el acontecimiento, es decir, Macri va a sacar arriba del 40% a nivel nacional el domingo, ¿no? Por eso digo, más allá de los números, la derrota política profunda, si no partimos de un debate, de un diagnóstico de que la derrota política es muy profunda, en el campo popular, digo, que es lo que me interesa, digamos. El enemigo siempre va a estar ahí, siempre va a ser poderoso, siempre, digamos, en términos de desigualdad, es decir, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo se rearticula el pueblo, el poder del pueblo trabajador, digamos, ¿no? Sí, ahí viste, mi temor básicamente es que no necesiten de una ley de flexibilización laboral y que tengan una estrategia mucho más inteligente en cuanto a hacerlo, digamos, por sector, ¿no? Una flexibilización por sector con acuerdo, digamos, con algunos sindicalistas, como lo que están intentando hacer con el petrolero Guillermo Pereira en Vaca Muerta, ¿no? O sea, en los rubros, primero en los rubros que ellos vean que les interesa, digamos, que haya baja en los costos laborales. O sea, como un plan piloto, ¿no? Y después ir implementándolo. Por ahí capaz que no en todos los rubros, pero sí creo que lo van a hacer fundamentalmente en el rubro energético y petrolero, y después intentarán hacerlo en rubros como servicios. Porque imagínate, no es a propósito de que en el rubro servicios, viste, entren, ponete las aerolíneas de bajos costos. Uh-huh. Entonces yo creo que básicamente en un primer intento, en una primera avanzada de flexibilización, va a estar enfocada en los sectores en los que puedan garantizarse un acuerdo con las burocracias sindicales. Ya iniciaron, digamos, el acuerdo con los petroleros está prácticamente, y Vaca Muerta está prácticamente firmado. Y otro con el que han tenido acuerdos es con Gerardo Martínez de Wocra. Y vos imaginate, en las petroleras, básicamente el sindicato petrolero y Wocra para hacer las obras de infraestructura. Son los dos sindicatos básicos. Ahí creo que va a estar el plan piloto y no van a necesitar, por lo menos por ahora, una ley de flexibilización laboral, mucho menos a la brasilera. 1, 2, 3. Falling James in the Tahoma. Stick around and tell us on the table. Well, I fell in love with a Gun Street girl. Now he's dancing in the Birmingham jail. Dancing in the $100 off a Slaughterhouse Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. You got all liquored up on that roadhouse corn. Blew the hole in the hood of a yellow Corvette. A hole in the hood of a yellow Corvette. He bought a second hand over from a Cuban Chinese and dyed his hair in the bathroom of a Mexico. With a pawn shop radio, 4:15. He left Walt Keegan at the slamming of the door. Left Walt Keegan at the slamming of the door. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never come home. I said, John. St. John's Wood, soaking day old bread and kerosene. But he was blue as a robin's egg and brown as a hog. He said, out of circulation till the dogs get tired. Out of circulation till the dogs get tired. Shadow fixed a taller with an old trombone. He never get up in the morning on a Saturday. Sitting by the area with a bullwhip dog, telling everyone it's all it went that away, boys. Telling everyone it's all it went that away. Now the rain like gravel on an old tin roof. strong. And the Gun Street Girl was a cause of it all. Gun Street Girl was a cause of it all. As riding in the shadow by the St. Joe Bridge, and the click clack tapping of a blind man's cane. Pulling into Baker on a New Year's Eve. One eye on a pistol and the other on the door. One eye on a pistol and the other on the door. Miss Charlotte took the satchel down to Kingfisher Rose, snuggled in a brand new pair of alligator shoes, with a fireman's raincoat and a long yellow hair. Well, they tied her to a tree with a skinny millionaire. Tied her to a tree with a skinny millionaire. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. Banging on the table with an old tin cup. Never kiss a Gun Street girl again. Never kiss a Gun Street girl again. I never kiss a Gun Street girl again. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana. Prohibido Cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido Cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Sabes que yendo al tema económico, había leído por ahí una notita en donde que me quedó, viste, así como disparador. La sociedad termostato vendría a ser, viste, Dinamarca, uno de los países nórdicos, viste, en donde dicen que todos son felices. O por lo menos ese es el mensaje que nos dan, viste, de las sociedades de los países nórdicos. El arquitecto Bjarke Ingel dice que en su país, Dinamarca, es el más igualitario del mundo, este mundo capitalista, ¿no? Y que no es coincidencia que haya sido un danés, como es él, el que haya inventado el termostato. El termostato es el mecanismo que permite, cuando algo se pone muy caliente, enfriarlo y viceversa, ¿no? Dice que en la sociedad danesa pasa lo mismo. Si hay alguien que se está volviendo muy rico o muy pobre, el sistema se esfuerza en volver todo al punto de equilibrio. Estaba leyendo hace algunos días, viste, la hoy famosa filosofía, no sé cómo se pronuncia, lo voy a decir castellanizado, Hygge, que sería el supuesto secreto de la felicidad nórdica. Yo digo, ¿será tan así? Después, viste, cuando tengas tiempo, vos posteá filosofía Hygge. Se escribe Hygge. Hygge. Esto es una filosofía danesa. Sería nórdica más bien. Bien. ¿No? Filosofía. Nórdica. El digamos, sería una parte, viste, de la filosofía de vida que tienen los nórdicos, que supuestamente, viste, tienen las sociedades más igualitarias. Claro. O por lo menos eso es lo que nos dice. también producto de esta religión, digamos, ¿no? Claro, también tendríamos que, sí, que por ahí, viste, intentar comunicarnos con el Negro Peña, que creo que anda por Noruega. Noruega, ¿no? Sí. Por Noruega, uno de esos, sí, de, que está. Dicen que está que pasa que es muy parecido, digamos, ¿no? Como el nivel, sí, de vida que han logrado, ese famoso estado de bienestar europeo. Igual creo que Dinamarca es, de todos los países nórdicos, el que, sí, tiene, digamos, los mejores índices. Sí, sí. Por lejos, ¿no? Dejando la economía, volvemos a lo musical. Una de las cosas más hermosas que existe en la música, Sofía Viola, estará en Capital hoy, 20 de octubre, pensaba estar presente, en el espacio Sirgún Tref, en la calle Chacabuco al 800. Sofía Viola, viste, a mí me gusta, no es que lo conocí personalmente, pero sí lo vi tocar a un tío de ella, músico, guitarrista espectacular, Omar Viola, que era uno de los que organizaba en el famoso Paracultural alguna de las veladas, viste, así tipo fogón. Sofía Viola presentará un disco de tangos propios y el maestro que dirigirá la apertura del show será nada más ni nada menos que la última reina que queda del under ochentista, Fernando Noy. O sea, era un show como para no perdérselo, pero bueno. A otra cosa, un duro, muy duro como Severino Di Giovanni, el anarquista considerado en una época como el enemigo público número uno de la policía argentina, le escribe a su gran amor América Escarfó: sé feliz, adiós única dulzura de mi pobre vida. Tiene razón. Un grande, grande, grande, cuando nos dice que hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. Ojalá que el fin de semana sea lindo, por más que el lunes no tengamos buenas noticias después que vayamos analizando los resultados de las elecciones legislativas. Por lo menos pasémosla bien. Creo que están suspendidos todos los eventos, espectáculos, ¿no? Todos los eventos, sí, el sábado y el domingo, de tal manera que por ahí nos quedará encerrarnos en la intimidad, quedarnos en la cucha escuchando alguna música, disco, leyendo algo o mirando lo que se pueda mirar. Menos la caja boba que hace. Yo, por ejemplo, no veo noticiero, debe ser. Noticiero no veo hace 2 meses. Creo que es bastante sano para mantener la mente despejada, sí, y sobre todo despierta. Sí, sí, sin ninguna duda. Despegarse un poco, a veces nos sobresaturamos de información o de estar ahí pendientes, ¿no? y consumir tanta basura, ¿no? Sí, para mi perro muy... No podemos hacer ese final de programa siendo un viernes, tenemos que terminarlo arriba. Para mi perro Boogie el aceitoso, yo no creo en el cielo, pero si existe uno, debe andar por ahí. Pana, buen fin de semana. Antulio, buen fin de semana. para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar